Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal van las cosas en este país nuestro y en el mundo? ¿Cómo está de revuelto, de convulso? ¿Cuántas cosas están sucediendo? Bueno, espero que estéis bien. Amigas, amigos, bienvenidos a este programa número 68 del tiempo de nuestros fans, más otros 16 programas y episodios, pues podéis hacer la suma. Tenemos un total de 84 programas a vuestra entera disposición, los que seáis fans, para que los disfrutéis. Ah, me dicen por aquí que todavía hay algunos y algunas oyentes de iVoox que no sois fans. ¿Cómo que no eres fan? ¿Por 2,99 € al mes? ¿No eres fan? ¿Sin compromiso de continuidad al mes siguiente? ¿Por esa cantidad, 2,99 € al mes, y no eres fan? ¿Cantidad mínima al que quiera pagar más? Su generosidad será muy bienvenida. Pero por favor, mira, lo que tienes que hacer es darle al botón azul apoyar y hacerte fan, para poder disfrutar de esos 84 programas, entre ellos algunas entrevistas, y creo que también alguna tertulia, y de 68 programas con este, exclusivos del tiempo de nuestros fans. Ya estás tardando. Hazte fan. Y también, como no, suscríbete a nuestro canal, Más Allá de la Realidad, aquí en iVoox, que llevamos, el programa lleva desde el principio de iniciarse iVoox. Somos de los más veteranos, no digo los más, pero de los más. Algún día os contaré la historia de cómo nació todo esto. Y no me refiero a Más Allá de la Realidad, que nació en 1999. Su primera temporada. Bueno, gracias por estar ahí. Y si os parece, vamos con el tema de hoy, que sin duda alguna, ¿os lo habéis preguntado alguna vez? Os pregunto. ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Qué haríais, amigas, amigos, si se os aparece un difunto, un fallecido, un fantasma? Ya no digo un espectro, vamos a dejar a los espectros a un lado, porque cambia, hay diferencias en cuanto a la reacción del sujeto, de la persona que lo ve, el testigo. Hay notables diferentes. El espectro y el fantasma, ya sabéis que no son lo mismo, son cosas diferentes, son dos fenómenos diferentes, si bien ambos están dentro de lo que son las apariciones. Ya os recomiendo un libro, para el que no lo tenga, que serán muchos, porque es bastante difícil de encontrar, pero es la Biblia de todos los enamorados y apasionados del tema de las apariciones, de fantasmas y espectros, como es el libro titulado así, precisamente. Apariciones es el título. El autor es Tyrell, escrito o dicho en castellano cervantino es Tyrell, como suena, Tyrell, Elle o doble L, Tyrell, y la editorial ahora mismo yo no sé si es Paidós o es Ariel Esotérica, no recuerdo bien, pero no importa, porque buscando quizás lo encontréis, Apariciones de Tyrell. No es excesivamente voluminoso, es un libro que verdaderamente merece la pena no solamente leer, sino de vez en cuando, como otros, releer. Releer porque Tyrell, que dedicó su estudio a este fenómeno de las apariciones, durante muchísimos años y publicó esta obra que sin duda alguna tuvo una gran repercusión y que ha llegado hasta nuestros días. Así que ya tenéis ahí un libro, mi aportación bibliográfica para el programa de hoy. Ojalá lo podáis encontrar. Yo lo tengo, me lo regalaron mis amigos Mónica y Carlos, Carlos y Mónica, en un detalle precioso. Me lo enviaron a casa, lo encontraron por internet, lo compraron y me lo enviaron porque yo no lo tenía. Lo tenía don Germán, como no. De él habló mucho cuando trataba temas de fantasmas y espectros en la radio y en la televisión, pero sobre todo en la radio hablaba siempre de otros libros, pero como principal sobre el tema este, Apariciones, autor Tyrell. Por cierto, un científico. Sí, de la ciencia positiva. Y eso siempre, siempre es una garantía. La pregunta, os pregunto a todos vosotros, a todas vosotras, ¿qué creéis? Porque hay que matizar la pregunta. ¿Qué creéis que os pasaría? ¿Qué pensáis? ¿Cómo reaccionaríais si se os aparece alguien? Y no hablo de tener un sueño con alguien que, en fin, que ha fallecido, que ha muerto, que ha desencarnado, que prefiero decir yo, un fallecido. No hablo de apariciones en sueños, que es otro tema también de enorme interés, pero si por ejemplo estáis en el salón de vuestra casa y os giráis y veis en un sillón cercano a donde estáis sentados, veis, por ejemplo, a vuestro abuelo que ha fallecido hace un año, tres, que también está sentado en ese sillón. Y digo vuestro abuelo, como puedo decir, un padre, una madre, un hermano, incluso un amigo. ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? ¿O qué creéis? La pregunta más matizada es, ¿qué creéis que haríais vosotros y vosotras si esto del lenguaje inclusivo es un debate, ¿eh? Pero bueno, yo me dirijo a todo, a toda mi audiencia, a todos mis fans, mis queridísimos fans, que hacía algún tiempo que no había programa. Mis disculpas, pero bueno, ya como dije en el directo de YouTube de ayer, bueno, de hace ya 2 días, pues ha habido, vamos a decir así, turbulencias importantes y bueno, pues no siempre se puede grabar todas las semanas y también tenéis con este 84, pero para fans, para una persona que se haga fan ahora mismo en el programa de hoy, pues, o antes de hoy, pues ya tenía 83 programas para escuchar. Entonces ahí ya hay ya un buen número de programas que hemos ido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Y son, con este, como digo, 84 programas a la disposición de cualquiera, de cualquier persona que se haya hecho fan en el día de hoy, cuando lo escuchéis. Bueno, por tanto, ¿cómo creéis que reaccionaríais? ¿Cuál sería vuestra reacción, impulso? ¿Tendríais impulso? Porque, ¿sabéis una cosa? Hay personas que dicen, lo habréis escuchado y yo lo he escuchado muchas veces, incluso me lo han contado en antena a través del teléfono, oyentes, cuando en la radio hemos abierto teléfonos y hemos dado paso a los oyentes, y me he encontrado con una opinión muy extendida. Y es, uy, yo me moriría de miedo. Es que me da algo, me da un ataque. Me da un ataque al corazón, me da un infarto. Me moriría del miedo, del susto. Esto yo lo he escuchado muchísimas veces y seguro que vosotros también. Pero aquí se produce y aquí entra la, sí, la magia. La magia no como acto, no como hecho. La magia de lo paranormal. Muchas veces, no estoy hablando de la aparición de un ser maligno, no estoy hablando de la aparición de un demonio, si existen los demonios. Estoy hablando de un ser querido fallecido, un fantasma, un fantasma, en un grado de materialización bastante avanzado, porque ya sabéis, y si no lo sabéis, yo os lo cuento, que en las apariciones, no así los espectros, por eso decía al principio que son dos fenómenos diferentes, que el fantasma presenta o puede presentar un grado de materialización que va desde lo más inmaterial, de forma que es traslúcido, es decir, que si tiene detrás, por ejemplo, un cuadro, o lo que sea, se ve hasta el grado máximo, que es la materialización, de la cual habla Tyrell en ese magnífico libro que os he recomendado, y los 20 y tantos puntos de la llamada por él, la aparición perfecta. En grado de materialización, que presenta la misma apariencia que un ser humano vivo, así como lo escucháis. Entonces, desde lo más inmaterial hasta ese grado de materialización, que es como si fuera una persona viva, de carne y hueso, el último grado de la fantasmogénesis, que es como se llama técnicamente en parapsicología, ese grado de materialización presenta las mismas características que un cuerpo humano vivo como el de nosotros, los que estamos en esta dimensión, los que estamos vivos, que no hemos fallecido, que no hemos abandonado el cuerpo, si apoyamos que después de la muerte continúa la existencia. Yo no tengo ninguna duda al respecto y soy un absoluto convencido de que existe una continuidad después de la muerte de nuestra existencia en otra dimensión inmaterial que conocemos como el más allá. Por tanto, toda esa gama de grados de materialización del fantasma son muchos, desde lo más inmaterial, de forma que son traslúcidos, visibles, pero que se transparenta lo que hay detrás de ese fantasma, hasta ese punto máximo, que es el de la materialización total y absoluta. Pero, ¿cómo creéis que reaccionaríais ante una aparición, ante un fantasma que se presenta? No digo tampoco ya de un desconocido, porque cuando son fantasmas de desconocidos, es decir, de personas que no hemos conocido en nuestra vida presente, que no sabemos quién es, quién se aparece, hay fantasmas, hay fenomenología al respecto, hay fantasmas de desconocidos, hay la reacción, varía también. Por eso os planteo, un ser querido fallecido y le veis. Ya no voy a entrar en si entabláis una comunicación de cuidado, que puede ser mental o telepática, pero también verbal. No pensemos, porque no es así, no penséis, me permito la licencia de llamaros de tú, no penséis que el fantasma que se presenta siempre se comunica, si es que hay comunicación en cuanto a contenido dialéctico, semántico, no lo hace únicamente telepáticamente, sino que lo puede hacer verbalmente. Claro, esto es un abismal misterio, porque como un fallecido, que su cuerpo material fue enterrado cuando murió o fue incinerado, como su espíritu, que, como he dicho, no tengo la menor duda, soy un convencido total de la supervivencia tras la muerte o de la continuidad de la existencia después de la muerte. Por tanto, ¿cómo puede un espíritu materializarse incluso con ropa? Porque no aparecen, no tenemos noticia, no digo yo que no la haya, pero yo por lo menos no la he encontrado, pero no tengo noticia de fantasmas que aparecen desnudos completamente, no. Desnudos, sí, a veces con un traje vaporoso, por ejemplo. Ya trataré el tema, por ejemplo, de la dama blanca. Pero el tema de la dama blanca, cuidado, porque puede asustar a más de uno y de una. Ya os lo advierto. La dama blanca. De momento no voy a desvelar lo que es la dama blanca. Para el que no lo sepa, no lo voy a desvelar. Lo trataremos en un programa próximo. Pero sí aparece con un vestido ligero, vaporoso. Hay fantasmas que aparecen igualmente con no una sábana, como, en fin, aparecen los dibujos animados con la bola y la cadena atadas al tobillo, en fin, o a los tobillos. Eso es un poco, pero tiene su simbolismo, cuidado. Tiene su simbolismo, porque ¿sabéis lo que representa esa bola de hierro con cadenas atadas a un pie o a un tobillo, o a los dos, y que va arrastrándose con las cadenas y portando ese peso de esas esferas de hierro? ¿Qué simbolismo tiene eso? Eso se ha pintado, incluso en el cine se ha inmortalizado en dibujos animados, en cómics, en tantos soportes o medios gráficos e incluso audiovisuales, o visuales en este caso. Pero bueno, el cine es audiovisual. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque representan que están atados de alguna manera a la tierra, a este mundo, que están vinculados, ya sea por voluntad propia o por designio divino, pero están aquí apegados a este mundo, y ese algo que son esas pesadas y grandes esferas o bolas de hierro, de plomo, con las cadenas, es una forma de representar que a algunos fantasmas, es decir, a algunos fallecidos, se quedan vinculados aquí, ya sea por, como digo, por voluntad propia, porque no quieren ir a la luz, no quieren hacer el tránsito, no quieren marcharse, quieren quedarse en un lugar concreto, que ha podido ser durante toda su vida, conozco casos, su casa. Y algunos siguen pensando que les pertenece y que es su casa, sencillamente. y no se quieren marchar, otros porque se quedan apegados, por citar algunos ejemplos, se quedan apegados a este mundo porque están, sí, en su casa o en la de sus hijos, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, si es un abuelo. Es decir, puede haber muchos motivos y es un tema que hemos tratado sobre todo en nuestro canal de YouTube, si no lo conocéis, Más allá de la realidad TV, canal Santiago Vázquez, muy fácil de encontrar, os suscribís y podéis ver muchísimos, ciento, ¿cuántos vídeos hay? Muchísimos, ciento, cerca de 150. Bueno, pues 140 y pico, no recuerdo ahora mismo, 141 creo que son. Anoche, bueno, ya hace 2 noches hicimos, pero bueno, para mí fue todavía anoche, hicimos un directo interesantísimo, con gran interacción con los espectadores a través del chat. Bueno, y en vista a las membresías, que os podéis hacer miembros, uniros al canal y disfrutar de nuevos. Sí, claro, pagando una cantidad. Es que estamos en el siglo XXI, en 2024. Ya no tenemos 18, ni 20, ni 24 años. Bueno, en fin, creo que no necesito justificar nada. Lo hace todo el mundo y nosotros aportamos lo mejor de nosotros mismos. Aquí en iVoox tenéis, por si no lo habéis visto, dos de esos directos en abierto a vuestra disposición, interesantísimos aquí en el canal, que con este ya son 300 programas que hay en el canal nuestro de Más allá de la realidad. 300 programas y por tanto os decía que en el canal de YouTube hemos tratado y aquí también en iVoox en años anteriores hemos tratado el tema de por qué un espíritu, por qué un fallecido, una fallecida se queda vinculado o vinculada a este mundo, apegado, amarrado, aquí atado. Ya sea porque se quiere quedar, hicimos un programa titulado Los que se quedan aquí. Creo que fue aquí en iVoox y no fue en YouTube. Ya con tanto programa, perdonadme, pero no me aclaro ahora mismo. Pero bueno, no importa, lo podéis ver aquí en el canal o si no en YouTube. Los que se quedan aquí. Un programa extenso, monográfico dedicado a los motivos que llevan a un fallecido a quedarse en este mundo, vinculado a esta dimensión material, y que no quieren hacer el tránsito, que no quieren ir a la luz y hacer su revisión de la vida, y después de hacer la revisión de la vida, ir al lugar que les corresponde. Es un programa muy interesante que también os recomiendo, pero vuelvo al tema de los fantasmas. Ese es el simbolismo. Ese es el simbolismo. Lo de la sábana blanca, que no sábana santa, o aquí un poco la nota de humor. La sábana blanca con dos agujeros en los ojos que se le pone al fantasma también tiene un pequeño simbolismo. Es lo desconocido, lo que está encubierto, lo que está tapado, lo que no vemos que hay detrás de ese fantasma que aparece donde sea, en dibujos animados, en cómics o incluso en alguna película. Pues bien. Todo tiene un simbolismo, pero dudo mucho. Hay reportes, hay testimonios antiguos que hablan de ciertas apariciones en lugares cargados de tragedia, de hechos dramáticos, luctuosos, trágicos, particularmente desagradables, ominosos, en fin, podría poner muchos calificativos, donde se han visto formaciones fantasmales y también espectrales. Es un mundo que a mí, el mundo de los aparecidos, de los fantasmas y espectros, me apasiona. Y si me preguntáis que si yo he visto alguna aparición, algún fantasma o algún espectro, yo soy muy sincero con mi audiencia y siempre lo he sido. A veces hace ya años menos abierto, no menos sincero, menos abierto, pero también por otra parte, los años te liberan de muchas cosas. Y si me preguntáis si yo he experimentado una, os diré que sí, y no solamente una vez, y no del mismo fantasma. Es que he tenido, gracias a Dios, porque eso me ha hecho conocer qué se siente, cómo se ven, cómo interactúan con uno. He visto en diversas ocasiones, en diversas, no estoy diciendo todos los días, pero verdaderamente Dios ha permitido, nadie se puede manifestar en la materia a los vivos si Dios no se lo permite a ese espíritu, y si lo permitió en diversas ocasiones, por ejemplo, en mi caso, como seguro que entre nuestros oyentes fans hay algunos y algunas que han tenido al menos una aparición, y a lo mejor con bastante probabilidad más de una, os diré que depende del espíritu que se aparezca. Porque yo las apariciones que he tenido, en su gran mayoría, han sido de fantasmas. No, desde luego, ahora continúo, pero desde luego desde arriba, es decir, el Padre Eterno, Dios nuestro Padre, el Creador, el Todopoderoso, me ha forjado desde muy jovencito, porque lo he pasado mal. He tenido apariciones, algunas de ellas, de desconocidos y desconocidas. Recuerdo una niña. Es una experiencia que no he contado, pero no la voy a contar ahora. Lo reservo para un programa. Aquí, para fans. Yo ya prácticamente no hago programas en abierto. Tengo mis razones. Lo hago para mis fans. Y os contaré cómo fue aquella aparición. Aparición, simplemente os adelanto que no era positiva, aunque fuese una niña. Es decir, que no era un buen espíritu con apariencia de niña. Una niña de otro tiempo, tampoco de hace 2000 años, pero sí posiblemente podríamos encuadrarla por su vestimenta entre el siglo XVIII y XIX, más o menos, y duró, no media hora, pero 4 o 5 minutos sí duró. Os lo contaré. No estoy mal de la cabeza, es que es así. Es que ocurrió. Y como la niña, yo la llamo la niña de los tirabuzones, porque los tenía. Pero, qué mal rato pasé. Qué mal rato pasé. En el canal de YouTube contaré cosas muy personales en un apartado en las membresías. Para los que se hagan miembros en esa categoría, hay un apartado. Y contaré de vez en cuando algunas experiencias. También he tenido encuentros viéndoles. Viéndoles y en ocasiones, cuidado, y en ocasiones sintiéndoles porque me han tocado. Pero cuidado con estos, porque es la famosa gente sombra. De esto hace muchos años, muchos. Pero lo he tenido, lo he experimentado y hubo una temporada larga. Estamos hablando de aproximadamente entre, pues posiblemente estoy haciendo el cálculo mental, entre 2005 y 2000. 10, esos 5 años, tuve algunas visitas muy desagradables. También las he tenido agradables. También, como esa mujer rubia a los pies de mi cama, de ojos azules. No era la Virgen. Desafortunadamente para mí no he visto a la Virgen, a la Santísima Virgen María, pero era un espíritu delicioso. Es decir, que he tenido de las dos cosas. He visto como fantasma o como aparición a mi hermano Fernando. No. Yo se lo he pedido. Y no recuerdo si se lo he pedido a Dios o no. Pero si no, se lo pediré esta noche. Porque pienso y creo que estoy preparado. Si he visto lo que he visto, he citado a la niña de los tirabuzones. ¡Qué menudo susto! ¿Eh? ¡Menudo susto! Y fue muy desagradable. Y por otra parte, a la gente sombra, ¿a la gente sombra quiénes son? Puede ser el hombre del sombrero, pueden ser los encapuchados, esos, esos, los que están como embozados en un hábito de monje con capucha en punta, son absolutamente todos, toda la formación fantasmal es negra, oscurísima. No hay, yo al menos no he visto rostros, no tienen facciones, pero sí emiten sonidos, alaridos, gruñidos, van como deslizándose por el aire y esto es la primera vez que yo creo que lo cuento públicamente. Pero como no nos escucha nadie, os lo cuento. Esto me ocurrió. Mirad, la primera vez que yo, y ahora vuelvo un momento a ese salón donde os he dicho que os imaginaseis que aparece vuestro abuelo, pero es que estamos en el tema. La primera vez que yo tuve, que yo recuerde, un espíritu del mal. Yo sé porque desde tan joven ya me tenían, desde tan jovencísimo, me tenían fichado. El que quiera pensar que estoy paranoico, que lo piense, no hay ningún problema. Yo sé cómo estoy. Sé que no han sido alucinaciones, nunca he probado las drogas, nunca se ha producido este hecho después de una noche de juerga. No, no, no, no, no, quiero decir, sé muy bien de lo que hablo, porque además forma parte de mi profesión. Y si yo viera que, por ejemplo, hubiera sido una alucinación, sería yo el primero en decir: Macho, Santi o Santiago, que aquello fue un proceso alucinatorio. No, no, no, no, no, no, en ningún caso. Mi primera experiencia con una entidad de este tipo era de estatura muy baja. Estaba la luz de la habitación encendida, fue en Murcia, en un piso de estudiantes que yo compartía en mi tercer año con dos compañeros y amigos, pero cada uno tenía obviamente su habitación, y yo me acababa de acostar, tenía la luz de la mesilla encendida. No voy a contarla al completo, también la dejo para ese programa que os compartiré mis experiencias con ese otro lado, pero ese es que decir monje es una ofensa para los monjes, porque qué maldad tan espantosa percibí antes ya, de que apareciera. Y entró a través de la puerta que estaba justo enfrente de mí, de la puerta de mi habitación que estaba cerrada, lógicamente. Era de noche, me había quedado estudiando, estaba en la universidad, yo me levantaba a las 6:30 de la mañana para estar a las 8 en la universidad. Bueno, pues aquello fue tremendo, se acercó, venía flotando, venía flotando sobre una hipotética superficie en el aire, tampoco muy arriba, pero un poco más arriba de la altura de la cama, y bueno, le vi perfectamente, le escuché, no di más detalles. Os quiero decir que con esto que sé de lo que hablo, independientemente también de lo que haya o de lo que he leído y he estudiado, pues por ejemplo, en el Tratado de Parapsicología, que es una maravilla, muy técnico, pero una maravilla, Tratado de Parapsicología de René Sudré, por ejemplo, o en el Tratado de Metapsíquica, que metapsíquica y parapsicología es lo mismo, la metapsíquica es la antigua parapsicología, de Charles Lissette, premio Nobel en 1913, y este voluminosísimo tratado de 800 páginas aproximadamente se publicó por primera vez en 1921 o 22. Siempre estoy con la duda y luego se me olvida. Bueno, no importa. 1921 o 1922, creo que fue en 21. Y yo tengo en castellano la segunda edición de 1925 en castellano. Y un oyente tuvo la inmensa amabilidad y cordialidad de regalarme, que lo conservo y lo tengo, el Tratado de Metapsíquica, la primera edición en francés. O sea, porque se escribió en francés, porque Richet era francés. Entonces, lo tengo por doble vía. Bien, el que he estudiado, subrayado, lleno de anotaciones, papeles, post-it, etcétera, adhesivos, pues es el de la segunda edición, el de 1925 en castellano, porque yo de francés, muy cortito, pero mejor que el inglés, fijaos, mejor que el inglés, mejor. Será de otra reencarnación, no lo sé. Bueno, pues hablando de, por ejemplo, de estas dos obras, cuando se aborda el tema de las apariciones y de los fantasmas, de los espectros, se plantea la posibilidad, por resumir y sintetizar muchísimo, se llega a la conclusión de que hay dos posibilidades. Una, que ya de alguna manera he esbozado, hay otras, cuidado, René Soudré todavía afina mucho más que Risset, pero principalmente un proceso alucinatorio, lo cual para mí, salvo que haya, como decía don Germán, la alucinación es síntoma de un síndrome, es decir, de que hay una enfermedad mental, pero grave, y no cualquier enfermedad grave, sino una enfermedad como es la esquizofrenia paranoide que cursa con o que puede cursar habitualmente con alucinaciones visuales, auditivas, etc. Gracias a Dios no es mi caso. Es decir, que no se da así como así. Este es un punto que yo quería abordar y dejar aquí encima de esta mesa virtual, aunque estoy delante del micro y de la mesa, pero virtualmente para vosotros, porque esta es la opinión más extendida entre no solamente cientificistas y negacionistas, que son los cientificistas que paradójicamente suelen ser científicos, pues paradójicamente científicos, como dice Popper, el cientificismo es no conocer la ciencia. O sea, que le están haciendo un flaco favor a la ciencia positiva. Pero son los que niegan. Todos no. Afortunadamente, ya en el pasado, premios Nobel de diferentes disciplinas se ocuparon de esta fenomenología de fantasmas y espectros y, por ejemplo, de ectoplasmas, como, por ejemplo, Sir William Crookes, por ejemplo, un grande, grandísimo de la metapsíquica antigua, de la antigua parapsicología, el propio Risset, que presenció sesiones de liberación de ectoplasma a través de los orificios naturales del médium, habitualmente boca, fosas nasales, oídos también. A veces hay otras variaciones, una axila, Por ejemplo, sí, como lo escucháis, la parapsicología es sorprendente y el fenómeno de los ectoplasmas no se queda atrás, porque está dentro de la parapsicología, es un fenómeno parabiológico del tercer grupo y el ectoplasma raramente sale a través del ano, muy raramente, muy raramente, tampoco por la vagina. Ni por bueno, la salida del pene, de por donde el hombre orina. No, cuando decimos orificios naturales del médium, sea mujer u hombre, es de anotar que en su gran mayoría han sido mujeres, han sido mujeres las que han sido grandes, como Eusapia Paladino, quizás la más importante o destacada en mujer, y en hombre, pues posiblemente Douglas Home. Se libera ectoplasma, pero casi siempre, por supuesto, por boca, por orificios nasales. A veces por los oídos, pero puede brotar ectoplasma, como he dicho, de una de las axilas, de las dos, o incluso del ombligo, o de un costado. Es decir, el tema de los ectoplasmas es para dedicarle, y lo haremos, también un programa, porque es un fenómeno desconcertante. Creo que no sé si fue Crookes o Risset el que dijo que el fenómeno, que ambos presenciaron multitud de sesiones y descartaron completamente el fraude y certificaron como científicos de la ciencia positiva la realidad absoluta de la liberación del ectoplasma. Y luego haciéndose independiente del médium y adquiriendo en ocasiones una forma humana que presentaba temperatura corporal, materialidad, calor, pulso, sí, todo lo que escucháis. Es alucinante, hablando sobre todo para los jóvenes en este lenguaje, pero es que está bien empleado también. Es que es alucinante. Alucinante es que sorprende. Que es un fenómeno, también como otros, pero el ectoplasma que parte del médium, que entra en trance, en un trance profundo, luego no recuerda absolutamente nada, nada. Las medidas de control que se hacían a finales del 19, principios del siglo XX, medidas de control a los médiums y a las médiums eran exhaustivas, pero exhaustivas que los desnudaban a ellas y a ellos. Se hacía por separado, a ver, aquello no era una orgía, no, no. Era un médium o una médium. Pero quiero decir que se quedaban desnudas, en los orificios se les hacía un registro con guantes. Sí. O sea, esto, es decir, hasta ese punto, y así debe ser, llegaba a la investigación de la metapsíquica, de la antigua parapsicología, para que no hubiera ningún elemento que pudiera hacer pensar en el más mínimo fraude. A algunos médiums se les ataba con cuerdas, es decir, medidas de control máximas. Y sin embargo, el fenómeno de liberación de ectoplasma se producía y empezaba a salir una sustancia que hay diferentes tipos de ectoplasmas, no voy a entrar porque es para otro programa, pero simplemente deciros esto. Porque está relacionado con los fantasmas. Es que está relacionado. Está relacionado con las apariciones fantasmales que, por ejemplo, Tyrell, en ese libro Apariciones, en ese tratado magnífico, dice que si el fantasma llevase, dice por ejemplo, en lo que para él es una aparición perfecta, la aparición perfecta, si llevase el fantasma una rosa fresca en el ojal, percibiríamos su perfume. ¿Qué os parece? O sea, no ya el fantasma que puede también despedir olor a la colonia que utilizó en vida. Pues esto puede ocurrir. Es que si lleva una rosa en el ojal de la chaqueta, Tyrell dice que percibiríamos su perfume. ¿En qué se basa Tyrell? En experiencias. En experiencias de personas que han visto fantasmas de hombres, de mujeres que portaban o rosas o un ramo de claveles, por ejemplo, oleríamos su perfume porque ellos y ellas en el pasado han olido, han percibido el olor. Qué desconcertante, ¿verdad? Qué interesante. ¿Cómo? Claro, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hablan cuando la comunicación es verbal? Porque telepáticamente se puede entender. Si es un espíritu, se nos dice en esas supuestas comunicaciones con el más allá que la comunicación allí entre ellos es de espíritu a espíritu. Aquí decimos telepática. Bien. Cuando se ha producido el fenómeno, en no pocos casos aquí, de las fantasmogénesis, en no pocos casos la comunicación ha sido telepática, pero otras veces no, como os he dicho al principio. Entonces, ¿qué debemos pensar? ¿Cómo es posible? Por eso os hablaba del ectoplasma. ¿Cómo podemos entender que a través de un médium que está en un trance profundísimo, empieza a liberar una sustancia que va extendiéndose y que se va haciendo cada vez más extensa y se va ampliando y los presentes, sí, en presencia de auténticos científicos que están observando e incluso utilizando aparatología, midiendo y demás. Y de repente se empieza a formar un ser humano de esa sustancia sin que nadie lo moldee, no hay nadie que lo moldee ni que lo toque, y se independiza del médium y tenemos a una persona que camina. Por favor, acudan a, por ejemplo, al tratado de metapsíquica de Risset con nombre, apellidos, lugares, fechas, horas, quiénes estaban presentes, quiénes firmaron las actas, no eran cualesquiera, ¿eh? No, no. Hombres de ciencia muy serios que iban para, en su gran mayoría, estos metafisiquistas, científicos, físicos, químicos, biólogos, fisiólogos como Risset, hombres de ciencia, iban a esas sesiones de ectoplasma, de liberación de ectoplasma, iban para desenmascarar el fraude, como ha ocurrido con otros fenómenos, y se dieron de bruces porque se dieron cuenta de que el fenómeno, después de acudir a varias sesiones, ya en la primera tenían la mosca muy, muy detrás de la oreja. Sí. O en la oreja, pero es que en la segunda, tercera, cuarta sesión, quinta sesión, el fenómeno era todavía más espectacular. Y entonces, claro, pues es que no tuvieron más remedio que admitir la paranormalidad del hecho. Ahora, entrar a dilucidar ahora aquí de dónde parte el ectoplasma, de dónde aparece un fantasma, de dónde o cómo se produce una espectrogénesis, un espectro, la visión de un espectro, fenómeno diferente al fantasma, como he dicho al principio. Pues, como decía don Germán, lo más honrado cuando no se sabe es decir que no se sabe. Cuando no se sabe y no lo sabe nadie, con certeza absoluta, no lo sabe nadie. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera vienen, se materializan, hablan? Podemos percibir en ocasiones, no siempre, pero incluso su olor, el que tienen en vida, su colonia, la que usaron toda su vida, o gran parte de su vida, o los últimos años de su vida. ¿Cómo podemos hablar con ellos? ¿Cómo nos pueden mirar si los ojos de la carne, los ojos, ya se enterraron con el cuerpo o se incineraron? Bueno, pues el fantasma presenta todos los elementos de un cuerpo humano, incluso órganos de fonación, incluso ojos, pestañas, cejas, pelo, el que tenía en vida. A veces es verdad que el fantasma aparece, y no pocas veces, ya lo sabéis, aparece más joven, aparece más lleno de vida, más rejuvenecido. Esto es una constante que se suele dar, siempre no, porque decir siempre no sería riguroso, pero con una frecuencia importante, tanto en apariciones en sueños, sean contactos con el más allá o sean meros sueños, me da igual, aparecen más jóvenes, pero es que en apariciones, en las apariciones, por lo general, si son seres queridos, aparecen más rejuvenecidos que cuando murieron. Hay casos en los que da la impresión de que la aparición, o sea, según esta hipótesis prioritaria, si bien es una hipótesis, pero como digo, prioritaria, es como si el fallecido o la fallecida quisiera indicar de qué forma murió. Y nos encontramos con apariciones de fantasmas y también de espectros que no son agradables. Es más, que son desagradables, porque pueden aparecer sencillamente, pues miren, es que el cine está muchas veces, sí, exagerado y con efectos muchas veces especiales, pero en la película del sexto sentido, protagonizada por Bruce Willis y por ese niño, qué interpretación, no recuerdo el nombre, pero el niño de la película, tan conocido por la frase de "en ocasiones veo muertos", ahí tengo que decir algo, porque el director del doblaje, lo sé por mi hermano Fernando, que era actor de doblaje y que era muy amigo del director de doblaje, don Eduardo, no diré su apellido, tampoco creo que importe, pero bueno, lo omito, no cuadraba la voz del niño con lo que decía en inglés. Y entonces tuvo que, en español, a la hora de doblarlo, el actor tuvo que decir: en ocasiones veo muertos. Pero lo que decía el guión original, la voz original del niño, es: en ocasiones veo gente muerta. Eso es lo que dijo cuando se rodó. En ocasiones veo gente muerta. Pero no cuadraba. No cuadraba en la boca del niño. Y entonces se sustituyó eso por: en ocasiones veo muertos. Que es lo que, bueno, de alguna manera se ha viralizado, de alguna manera, y es una expresión que utilizan no pocas personas, sobre todo aficionadas al mundo del misterio. Ahí en esa película, por eso hacía referencia a ello, aparecen fallecidos que el niño ve, porque ese niño, si fuera la vida real, es un auténtico médium visual y también auditivo. No voy a desvelar el misterio para no hacerle spoiler a nadie, por si hay alguien que no ha visto la película. Yo la recomiendo porque está, bueno, Ghost es una maravilla, pero el sexto sentido, por ejemplo, el frío, cuando se levanta a hacer pipí el niño por la noche y en el baño pasa una sombra por la puerta. Yo aquella noche, amigos, no pude dormir con la luz apagada. Y os habla un profesional acostumbrado a muchas cosas. No pude. Me produjo en el cine. Fui con mi buen amigo Juan Carlos Salamanca, a ver si viene por el programa. Fuimos al cine por la noche y yo ya después de la película y ya solo y demás, yo ya en mi habitación, en mi cama, me venían escenas de la película y confieso en este micrófono que tuve que dormir esa noche con la luz de la mesilla encendida. ¿Que soy un cagueta? Bueno, pues lo seré. Pero me produjo, fíjense, así como, no voy a decir que no me produjo impacto, y la he visto varias veces, así como El Exorcista, la película famosa, inspirada en el libro de Blatty y a su vez escrito sobre un caso en Estados Unidos, si no recuerdo mal, en Massachusetts en 1940 y creo que fue 49, un caso real de un niño, no era una niña. Bueno, pues El Exorcista, a pesar de ser enormemente desagradable, no me produjo el impacto en mi inconsciente que me produjeron no pocas escenas y efectos que yo, al trabajar en esto, sabía que se dan en la realidad y que aparecen en la película, como ese frío, que de repente está el niño haciendo pipí y pasa una sombra por detrás de la puerta y el niño hace así y sale vaho. ¿Por qué? Porque se ha producido una termogénesis, un descenso, que es como se llama en parapsicología científica, un descenso de brusco de la temperatura ambiente. De hecho, el niño tirita, tiene frío, hace el gesto, porque nota que ha descendido la temperatura y ve cómo de su boca sale vaho. ¿Por qué? Bueno, o vapor, o llámelo como quieran. ¿Por qué? Porque ha pasado el espíritu de uno de los hijos fallecidos y en la cocina está la madre. Está la madre. La madre que no voy a decir cómo murió, pero que estaba muerta y que había muerto en esa casa. Y solamente, perdónenme, pero solamente me acuerdo y ya me entra un poco el ahora que estoy solo y que es de madrugada y que todo está en silencio y que estoy en penumbra. Recuerdo aquella noche en el cine, las escenas, la he visto alguna vez más, pero la primera vez es la que impacta más. Luego viene la etapa de refuerzo, que por si no te ha impactado, te impacta todavía más. Somos así de masoquistas a veces, algunos investigadores y estudiosos de estos fenómenos. Bueno, pues sinceramente, impacta. Y ese niño veía que te contaba esto por los fallecidos que veía el niño. No quiero hacer spoiler. Yo creo que a estas alturas todo el mundo ha visto El Sexto Sentido. Quien no lo haya visto, se las recomiendo. Pues veía gente ahorcada, muertos, ahorcados. Veía una serie de fantasmas que desde luego no eran nada agradables. Por eso digo que cuando, y he dicho al principio, ya lo he dicho desde el principio, que no es lo mismo, y también lo digo por experiencia personal, y no fue la noche de la niña de los tirabuzones, no fue la noche de que vi El Sexto Sentido, no fue una sugestión, ni una autosugestión, ni fue una alucinación, no, hay años, años, pues por lo menos 7 años de diferencia, puede ser. Pues puede ser, 7 años de diferencia entre la película y la visita muy cortés, de esa niña que vino a verme. Ya se podría haber quedado en su casa. Bueno, espero que se rían conmigo, porque es para reírse también un poco en el buen sentido, sin quitarle importancia e interés al tema que es imposible quitárselo, aunque se quisiera. Pero me río de forma natural porque de gracia no tuvo nada la visita de esa niña y me hizo pasar auténtico miedo. ¿Que sí he conocido el miedo? Sí. El miedo en estado puro, cuando digo el misterio en estado puro, sé de lo que hablo también. El misterio y el miedo. Pero no miedo que también a que te atraquen en un callejón oscuro o que sí, que alguna vez nos han atracado. No. El miedo a que abres los ojos y de repente tienes a una niña muy mona, pero con una sonrisa muy maliciosa, por no decir maligna, delante de ti, a 2 metros. ¿Qué les parece? ¿Cómo reaccionarían ustedes o vosotros? ¿Cómo y vosotras? ¿Cómo reaccionaríais? ¿Qué haríais? Porque no te puedes mover. Es que está la parálisis del sueño psicológica que se da en un estado o bien hipnagógico, es decir, entrando en el sueño, o hipnopómpico, que es saliendo cuando te despiertas por la mañana, saliendo del sueño, en estados que se llaman crepusculares, cercanos cercanos al estado de vigilia, pero está la parálisis del sueño parapsicológica que yo llamo trascendental. Y no te puedes mover. Solamente puedes mover una cosa, los ojos. Y claro, estar la niñita paseándose por toda la habitación porque tenía un velón, pero no rojo, era transparente, de plástico transparente, se veía todo perfectamente. A lo mejor el dejar el velón, ese velón de plástico transparente, dicen algunos, he oído opiniones a favor y en contra, que no es bueno dormir con una vela porque atraes entidades. Bueno, pues esa noche había una vela en la habitación, por eso veía toda la habitación perfectamente. Y de repente abro los ojos y me encuentro con la niña. Fue tremendo, ¿eh? Ya se lo contaré en un programa, porque hay muchos detalles. Se paseó para un lado, para otro. En fin, ya les contaré. Hay mucho, es decir, está. Yo siempre lo digo últimamente: está el Santiago Vázquez, que investiga desde hace 35 años, que ha estudiado, que ha conocido casos y casos de múltiples fenómenos, y no solamente parapsicología, teología, demonología, bueno, en definitiva. Y está el otro lado mío, que es el de Santiago Vázquez, pero más bien Santiago, quien ha experimentado con, o mejor dicho, quien ha tenido vivencias con lo paranormal. Ya está. Y no lo oculto. Igual que no lo ocultó, salvando las distancias, Carl Gustav Jung, por ejemplo, Jung, discípulo de Freud, que se separó de su maestro, se separó de Freud. Jung era un convencido. Santiago Ramón y Cajal era espiritista. Sir Arthur Conan Doyle. Es que podríamos citar nombres y nombres y nombres muy conocidos de, salvando las distancias, pero quiero decir, de personajes muy conocidos, ilustres, que han tenido un contacto con ese otro lado y que han tenido sus experiencias, como por ejemplo Jung, entre otras, que tuvo una experiencia extracorpórea, entre otras cosas, una experiencia extracorpórea, por lo menos, que le marcó profundamente. Y era un convencido, siendo lo que era, un hombre de ciencia que estudiaba el psiquismo, que estudiaba también el cerebro, su funcionamiento, cómo funcionaba el inconsciente. Bien, lo que sabemos de Jung, lo que todos hemos estudiado, pues ya me pueden ustedes contar cómo un Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo, premio Nobel, la sinapsis, investigando la conexión neuronal entre neurona y neurona, esa sinapsis. Un hombre de ciencia, un hombre importantísimo, y era espiritista, un convencido completo de la existencia de una continuidad de la vida material después de la muerte del cuerpo físico, en otra dimensión. Y hay tantos ejemplos. Ahí tenemos, por ejemplo, bueno, no voy a decir, bueno, sí voy a mencionar, pero quiero decir, los Warren, ¿quién no conoce, quién no ha visto las películas del matrimonio Warren? Pero es que, por ejemplo, tenemos a los Curie, a Madame Curie y a su esposo, que tuvieron experiencias también espiritistas. Es decir, y si me pongo a hacer un repaso, podemos estar aquí, pero largamente, hablando de personajes que se han interesado por el más allá y sus manifestaciones, sencillamente. Entonces, después de lo que habéis escuchado, en 1:20, os vuelvo a preguntar, no por espíritus desconocidos, que todo hay que decirlo, impresionan. Un desconocido, un fantasma de un desconocido, te impresiona. Y luego ya puede ser más amable o maligno, como la niña, en mi caso. No voy a decir maldita niña porque es un espíritu, una hermana en el espíritu, pero joder con la hermana, ¿eh? El susto que me dio, porque no fue un momento, ¿eh? Me tuvo inmovilizado porque era su presencia. Me tuvo inmovilizado, pues eso, pues 4 o 5 minutos. Calculo, más o menos. En torno a 4 minutos o algo así. Más o menos. Y sin poder hacer nada. Entonces, ya nos digo eso, que estoy seguro que más de uno dice, yo levantarme y salir corriendo, si no puedes. Pero que nadie tenga miedo, porque cada uno es cada uno. Y quizás yo tenía que pasar por esas experiencias para luego poder entender a tantas personas a través de los medios de comunicación. Me consta que, por ejemplo, don Germán, mi maestro, ya sabéis, pues tuvo sus experiencias con lo extraño, con lo desconocido, con lo paranormal. Sí que las tuvo. Otro día os hablo de este tema. Pero he dicho algo antes que no he terminado de decir, y lo voy a decir ahora. Y es que, cuando preguntas, si se te apareciera alguien, ¿qué harías? ¿Yo? Si se me aparece mi abuelo, salir corriendo, vamos, es que me muero. Me da un infarto, me da algo. Bueno, pues lo que tenía que decir en este punto es que, curiosamente, paradójicamente, cuando se trata de un ser querido y la aparición es amistosa, se experimenta y he recogido testimonios, muchos me han contado, muchos, imaginaos en 35 años, se experimenta o los testigos experimentan una profunda paz. Es como si el tiempo se congelara, por decirlo así, o desapareciera. Es como si la persona estuviera viendo la aparición en un estado atemporal, es decir, sin tiempo. Desaparece. Al menos es lo que yo primero he recogido en testimonios y también en lo que he leído. Cuando son seres queridos fallecidos, un padre, una madre, un hijo, un hermano, un familiar, un abuelo, un amigo, como he dicho, es atemporal, se va el tiempo, hay una quietud en el ambiente, hay un sosiego, no da miedo. O sea, lejos de eso que está tan popularizado, de yo me moriría de miedo y yo saldría corriendo y no pararía, pues yo os digo que no solamente yo, sino también don Germán, por ejemplo, y otros investigadores y estudiosos de la parapsicología, coincidimos en lo mismo, después de haber recogido testimonios. Paz, quietud, eso. Eso es lo que se experimenta. Ahora, dentro de la gama de apariciones, pues es que claro, depende, como habéis escuchado en el programa hoy. Si viene gente sombra, desde luego la gente sombra no es nada agradable. Ahí cambia, pero no es el tema de hoy, la gente sombra. Lo abordaremos. Si se te aparece alguien desconocido, como esta niña tan simpática, es una desconocida. Sí, sí, es una niña. Pero qué niña, ¿eh? Pero luego está esa mujer, y hablo del año 1998, a los pies de la cama. No tengo ningún rubor ni ningún tipo de filtro para hoy ya decirlo abiertamente. Pues sí, muy guapa, rubia, pelo largo, ojos azules, vestida con una especie de, vamos a decir, túnica, porque no era vestido. Vestido de noche, quiero decir. Azul. Un azul no eléctrico, pero más intenso que, un poco más intenso que el azul del cielo. Y se la veía casi por encima de las rodillas y de rodillas para arriba. Y con más definición a partir de la cintura hasta el rostro. Y ella sí, la niña no, pero ella sí, digo ella, porque no me dio tiempo ni caí en preguntarle cómo se llamaba. Despedía cierta luminosidad, no un fulgor, no, pero había en torno a ella, había cierta luminosidad y su rostro es como si estuviera iluminado, algo iluminado, despedía algo de luz, tímidamente. Me sonrió, me miró con mucho amor, mucho. Nunca la he visto, a esa mujer. En mi vida la he visto, no sé quién era. Y ahí se fue desvaneciendo, se desdibujó y desapareció. Ahí me pude mover perfectamente, no me dejó paralizado, no tuve parálisis del sueño parapsicológica ni psicológica, nada. Totalmente una experiencia muy positiva. muy satisfactoria. Y bueno, pues es que años después, en sucesivos años, que conocí pues a videntes, a médiums, en fin, personas de estos ámbitos, me decían todos lo mismo. Me decían, sin conocerse, momentos muy diferentes, en emisoras de radio muy diferentes, en ambientes totalmente que no tenían nada que ver los unos con los otros, me decían, te acompaña una mujer rubia vestida de azul. Y yo decía, toma castañas, que lo que yo he visto fue a principios del año 1998. Lo que yo he visto es lo que me están diciendo estos videntes que no se conocen de nada, uno un día, otro a los 5 meses, otro 2 años después, o sea, no había correlación para nada, ni se conocían entre ellos, y todos coincidían en lo mismo. Te acompaña, me decían, yo ni quito ni pongo, yo os cuento lo que me dijeron. Te acompaña una mujer rubia, muy guapa, que va vestida de azul, ¿eh? Algunos me decían simplemente una mujer rubia muy guapa y otros, algunos me decían lo de y que va vestida con una túnica azul o con algo azul en su cuerpo espiritual, en su espíritu. Así que fijaos qué cosas me han pasado y lo que te rondaré y lo que no os he contado, que es prácticamente toda mi vida, a pesar de que llevamos una hora. Y en este momento, en este preciso momento, 1 hora y 32 minutos de programa. Yo quiero lanzaros ya para terminar. Quiero enviaros, lanzaros un mensaje de confianza, que no tengáis miedo, que como dije en el directo ayer y he dicho más de una vez porque creo que es una frase icónica de don Germán, que el más allá venga al acá y no que el acá vaya al más allá, es decir, no invoquéis a nadie, las invocaciones no traen buenos resultados, está muy bien que nos acordemos y que pensemos en nuestros seres queridos que ya han pasado a ese otro lado, pero no invocarles, no llamarles, porque eso puede traer resultados que no son deseables. Pero que el más allá, que sean ellos los que vengan. Oye, y amigos y amigas de iVoox, de aquí del canal de Más Allá de la Realidad, si os viene una aparición que os pega un susto de muerte, pues echadle coraje. En ese momento nadie os puede impedir que invoquéis a Dios, que invoquéis, si creéis, en la Santísima Virgen María, en Jesucristo, en un santo. Eso ya cada uno tiene sus resortes, tiene sus formas de defenderse. Puede ocurrir. Quiero decir, a mí me ocurrió, y no una vez. Os he contado la primera, que se produjo en Murcia, en ese piso de estudiantes, cuando yo estaba en mi primer curso de universidad. Y eso ocurrió. Pero es que luego hubo más, ¿eh? Luego, no en Murcia, la siguiente fue ya en Madrid, en el año 96. Y algún día os sigo contando mi vida, porque por hoy doy finalizado el programa. No tengáis miedo. Nuestros seres queridos fallecidos se pueden aparecer cuando menos lo esperemos. También os digo que no es tan fácil, cuidado, no es tan fácil que un espíritu se aparezca. Necesitan un permiso de Dios, sí, de Dios. tiene que ser compatible con tu karma, no tiene que contravenir las pruebas que has de pasar, y quizás una de ellas es no ver, una prueba de fe, no ver a ese familiar fallecido, no porque no le veas, y aunque él te prometiese en vida que le verías, es que no existe, no, ni mucho menos, simplemente es una prueba de fe que Dios no permite para probar tu fe, como se aprueban los exámenes en el instituto y en la universidad, son pruebas, son exámenes, y nos privan de ver a esos familiares. Yo sí que vi en, iba a decir, familiares, no, pero sí, en cuando murió mi abuelo materno, José Gomariz, qué gran persona y cuánto cariño y cuánto le echo de menos, porque pasé allí mi primer año en Hellín, Albacete, con la que era mi novia, mi primera novia formal. 6 años estuvimos. Bueno, se terminó. Se terminó. Dios sabe por qué. Sí, lo sabe Dios. No lo sabe nadie más. Pero no por nada malo. Simplemente no era ni yo era su destino ni ella era mi destino. Pero teníamos que vivir esos 6 años, y esto lo podéis aplicar a vuestras relaciones. Puede ser que con quien estéis os muráis de la mano de esa persona, o puede ser que no. Nunca se sabe. Pero es que empiezo a hacer memoria y no me quiero poner al estilo abuelo Cebolleta, pero es que me han pasado muchas cosas. Que ya estoy escribiendo. Ya os doy esa noticia por si no habéis visto el directo. Que lo que pasa es que, claro, tardará un poco porque tengo mucho encima. Ahora con las membresías, que hemos estado con las membresías de YouTube. Claro, hay que hacerlas. Luego aquí, con vosotros, el libro que he empezado a escribir. Que son, y bueno, y otras cosas que me piden para otros medios de comunicación, entrevistas, alguna conferencia, en fin. Mi actividad profesional, aquí sigo, después de, parece mentira, pero han pasado prácticamente, en septiembre se van a cumplir 35 años de actividad profesional. No me jacto, no, simplemente estoy recordando, y estoy recordando aquella maravillosa emisora en la que empecé para estudiantes en prácticas, Portoviejo Radio. Parece que huelo, que percibo el olor de aquel estudio. Qué a gusto, qué a gusto me sentía yo en aquel estudio. Cuánto aprendí. ¿Y cuánto sigo aprendiendo? ¿Y cuánto sigo aprendiendo hoy en día? Cada vez que te sientas delante de un micrófono, cada vez que te pones delante de una cámara, sigues aprendiendo. Y lo más importante, aparte del ámbito profesional, que por supuesto, y dar lo mejor para todos vosotros, aquí en iVoox, para vosotros, mis fans, mis queridos y queridas fans, y en YouTube, para los espectadores de YouTube, ahora con ya dentro de nada, 2 días, las membresías. Si no conocéis el canal, os dais una vuelta por el canal, veis las opciones, le dais a unirme y veis las opciones que hay, las categorías, los precios. Porque las membresías exigen eso, claro está. Y lo que ofrecemos nosotros con las membresías y en cada categoría, os va a gustar mucho, ¿verdad? Seguro que sí. Amigos, que os he contado muchísimas cosas. Espero que os haya interesado, que haya atrapado vuestra atención en el buen sentido, que hayáis disfrutado, que no tengáis miedo, que invoquéis, que es infalible, ¿eh? No falla, a la Santísima Virgen María. Para el que no crea, lo siento por él, no sabe lo que se pierde. Qué bella es y qué poderosa. María, terror de los demonios. También se dice de San José, pero es que ante el nombre de María, todo demonio y espíritu maligno huye, huye. Y he tenido experiencias, ¿eh? He tenido experiencias que poco a poco, programa tras programa, os iré contando aquí en el programa, en el podcast. Lo hago para vosotros. En abierto van los directos en YouTube. No va a ser así con las membresías. Bueno, ya os iré anunciando todo de una vez, ¿no? Porque es mucha información, pero para vosotros, que por 2,99 € cantidad mínima, el que quiera pagar más, nosotros encantados y sin compromiso de continuidad, aunque queremos que os quedéis, pues hombre, creo que estos programas donde yo os hablo y pongo muchas veces, como hoy, mi interior, mi corazón, mis experiencias, algunas de ellas, os cuento mis experiencias, cosa que hoy en día no hacen muchos, por no decir que casi ninguno, o ninguno, no lo sé, pero yo lo hago y lo hago, y tenéis programas para fans que podéis escuchar tantas veces como queráis mientras sigáis abonando 2,99 € al mes. Podéis escuchar los 84 programas, con este, creo que son 84, que hay para fans, y de la hora o el tiempo de nuestros fans, este es el programa número 68. O sea que fijaos si tenéis material para disfrutar del misterio y de mis experiencias, pues con, pues por ejemplo, con este médium brasileño, pintor, médium pictórico, que se llama, o pictográfico, José Medrado, por ejemplo, que tuve la ocasión de presenciar a 2 metros de él una sesión de 1 hora y media de mediunidad pictórica. Otro médium en estado de trance, en una sesión en una casa donde fui invitado. Es que hay tantas cosas en el canal que corred la voz y comentarlo, porque no saben lo que se están perdiendo. Por favor, yo ya en abierto programas de Más Allá de la Realidad, de momento, salvo los directos de YouTube, que se pasan el audio, se pasan al abierto para iVoox, yo no hago. Y tengo mis razones. Algún día las contaré. Amigos, nada más. Quedad en paz. Y como siempre os digo, lo digo siempre, tanto en YouTube como aquí, creáis o no creáis, yo creo que mal no va a hacer a nadie. Os espero dentro de no mucho tiempo. Mientras tanto, podéis ir escuchando todo lo que hay. No sé, puede haber alguien que sea la pre que se haya escuchado todos los 84 programas ya. Puede ser, pero mira, aquí llevamos 1 hora prácticamente y 45 minutos de programa, y no digo yo que no los haya en iVoox, pero en fin, programas para fans tan largos. Cuando a mí se me ha dicho y se me dijo y se me repitió 50 minutos como mucho para fans, y yo me voy a la 1:45 hoy, pues no pasa nada, no pasa nada, porque el director general es muy comprensivo y sabe que estas temáticas os entusiasman, os gustan, pagáis por ello, por escuchar estos programas y bueno, son 2,99 €, pero oye, aquí estamos haciéndolo y haciendo un trabajo y es para el disfrute, queridos amigos y amigas, amigas y amigos, para todos vosotros. Nada más, que espero que lo hayáis disfrutado con mucho misterio. Hay muchos oyentes que me dicen por mail, ya sabéis, más allá de la realidad, 1994 con número gmail.com. Me podéis contar vuestras experiencias personales, paranormales. Yo siempre guardo el anonimato, si así se me indica. Y si no se me indica, consulto. Porque si me parece interesante la experiencia y la quiero dar a conocer, nunca voy a dar el nombre ni detalles que puedan llevar a la identificación de la persona. Eso lo aprendí de Antonio José Ales, de don Antonio José Ales y de don Germán de Argomosa y Valdés. Ambos maestros míos, pero claro, mucho más por el tiempo, fueron 17 años, don Germán, mucho más. Pero a Les le llevo yo en el corazón también, mi querido Antonio José, al que conocí. Le conocí, no solamente de darle la mano, no, no, es que era amigo de mi padre, yo era muy joven, tenía 17 años cuando le conocí. 17 no, tenía 16. 16 años tenía yo cuando conocí a Antonio José Ales. Si no recuerdo mal, sí, porque había empezado yo en Puerto Viejo Radio, en la radio, en septiembre, y esto sería por noviembre, más o menos, del año 89, o sea que llevaba 3 meses en la radio, aprendiendo a ver qué era eso de hacer radio, aunque yo ya había visto a mi padre hacer muchos programas, pero yo ponerme delante de un micrófono en casa sí, en casa lo hacía. También jugaba al fútbol, si es que mi vida, en fin, como os pasará también a muchos de vosotros, mi vida es como un relato de ciencia ficción y ni siquiera de ficción, porque la ficción, como dice don Germán, tiene que ser creíble y mi vida no lo es. Esto lo escribe don Germán en su libro, Más allá de los fenómenos paranormales, pero es que es verdad, es que es verdad. Ya os iré contando algunas, tampoco voy a hablar en todos los programas de experiencias personales, pero que sepáis y que os basten estos ejemplos que os he contado hoy, relacionados con apariciones personales, que he tenido encuentros con lo desconocido, con lo paranormal, como muchas personas, tampoco en exceso, no creáis que hay tantas, pero Dios lo habrá querido así o lo ha querido así, para que yo creo que sí, para mi propia evolución interior, espiritual, pero para que pudiera entender a otras personas que él en su omnisciencia, en su presciencia, sabiendo de antemano todo lo que iba a ocurrir en mi vida y en lo que quede, y en lo que queda de vida, sabía que me iba a dedicar a esto, que me iba a especializar en estas temáticas, que iba a hablar de estos temas y que tendría por tanto que escuchar a muchas personas hablarme no solamente del fenómeno de las apariciones, fantasmas y espectros, me apunto espectros para otro día, sino toda la fenomenología paranormal, en definitiva. Por tanto, amigos, hasta pronto, lo antes que pueda, aquí estaré, mientras tanto disfrutad de todos los 84, el conjunto, los 84 programas que hay para fans y por supuesto en abierto, que es para todos. Y los que no conozcáis el canal de YouTube, os dais una vuelta porque os va a gustar. El canal es Más allá de la realidad TV, canal Santiago Vázquez. Con que pongáis en el buscador de YouTube canal Santiago Vázquez o Santiago Vázquez, simplemente os va a salir el canal. ¿De acuerdo? Pues nada más. Gracias por estar ahí, amigos. Que Dios os bendiga, como siempre os digo, y que os libre y proteja de todo mal a vuestros seres queridos y a vosotros. Nos vemos aquí, nos escuchamos muy pronto con un nuevo tema. Espero que os haya interesado. Muy buenas noches.